CX36 Radio Centenario tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Blanca Rodríguez que está allí en los controles técnicos. Dentro de lo que es la coalición de gobierno, se está viviendo allí una situación de incertidumbre respecto a el estancamiento del Partido Nacional en las encuestas y la subida que supuestamente tiene Andrés Ojeda del Partido Colorado. El senador Sebastián da Silva, que estaba ayer en el Parlamento para suplir a Javier García, si era necesario, finalmente no fue necesario porque García pudo quedarse hasta casi 2:40, por allí cuando terminó la sesión. Manifestaba que él considera que tiene una ventaja Álvaro Delgado, que de alguna forma se va a constatar en el mes de octubre, porque la gente en el mes de octubre elige parlamento, dijo da Silva, y recién elige presidente en el mes de noviembre. Y él cree que los nombres que integran las listas del Partido Nacional son muchos más conocidos que los nombres que integran los ámbitos parlamentarios que de alguna manera terminan apoyando a los Colorados o a Ojeda. Trae mucha gente distinta y en el interior eso también tiene su papel, dijo en este caso da Silva, inclinando la balanza hacia Delgado, más allá de que dice que es bueno que vote bien toda la coalición republicana, porque de alguna manera eso ayudaría en el balotaje de noviembre para derrotar al Frente Amplio. Colega de Canal 12 le preguntó qué prefería, que gane la papeleta del sí, el plebiscito de la reforma de la seguridad social, o que gane el Frente Amplio. Ante esa pregunta del colega de Canal 12, Ignacio Romero, Sebastián da Silva dijo que él prefiere que gane la papeleta del sí, porque cree que aunque gane la papeleta del sí, después van a poder convencer a la gente de que eso no está bien. Siguen con eso de generar incertidumbre sobre lo que harían si son gobierno. Lo hizo también ayer Delgado, cuando se le dijo que Orsi estaba preparando un plan B o C respecto a si ganaba el plebiscito y el exgobierno. Y Delgado dijo que él no tiene ningún plan alternativo porque lo que tiene que pasar es que el plebiscito no gane, dijo Delgado. Entonces, da Silva manifestó este planteo diciendo que prefiere a eso, a que estén en el gobierno. Y bueno, nombró a una serie de dirigentes sindicales que no tienen nada que ver, pero que hacen siempre a lo que es la situación que se plantea desde el punto de vista. Él vuelve a decir que Fernando Pereira no trabaja. Bueno, unas situaciones que ya ustedes conocen. Pero hablando del tema de la interna de la coalición republicana, de hace ya un tiempo viene sonando esto de que de alguna forma, sobre todo no porque suba Ojeda, sino porque hay un estancamiento y hay una bajada también vinculada a Álvaro Delgado, y muchos ya indican de, hoy veo que en el diario País aparece que se le está pidiendo a Delgado que sea más duro con el Frente Amplio en la campaña para ver si puede remontar un poco. No sé si pasará por allí la estrategia o no, pero es lo que está diciendo hoy el diario El País. Lo concreto es que de alguna forma no están viendo que las cosas vayan por los carriles que deberían de alguna forma para ellos dentro de la coalición republicana surgir con una claridad o una luz entre Delgado y los demás candidatos de esa coalición republicana. Vamos a escuchar lo que decía Sebastián da Silva. Las encuestas marcan una tendencia que después no se constata con la realidad, sobre todo la realidad del interior. También es cierto de que para la gente el presidente se elige en noviembre y ahora se eligen los senadores y diputados. Por eso nosotros nos tenemos mucha fe en la comparativa con el Partido Colorado. Los candidatos nuestros están probados, sin importar la lista, ¿sí? Y ahí es donde la gente va a elegir. Bueno, yo quiero a Javier García en el Senado o quiero a alguien que no conozco. Y entonces desde ese punto de vista nosotros vamos a tener el respaldo natural y obvio que está previsto, ¿sí? En el interior eso es bastante más explícito, ¿sí? En donde los candidatos del Partido Nacional son claramente gente reconocida, con trayectoria aprobada, y la renovación que trae Ojeda muchas veces trae gente desconocida. Entonces, bueno, veremos. Lo importante es que los colorados, al igual que nosotros, al igual que Cabildo Abierto y al igual que el Partido Independiente, logremos tener mayoría absoluta para evitar el caos, la catástrofe sería, bueno, que Yamandú Orsi estuviera a cargo del gobierno. Estuvo en el límite el presidente ayer en la conferencia. ¿Pudo entenderse que ingresó en la campaña electoral? Sí, en el límite entre lo sublime y lo maravilloso. En ese límite estuvo. ¿Por qué? Y porque es un presidente que no le escapa el bulto. Va y dice las cosas que tiene que decir. Lo que no dice es Yamandú Orsi, ¿no? Entre el límite entre estar en lo gris y no decir nada, Yamandú Orsi. La calle Pou estuvo en lo límite entre lo sublime y lo maravilloso. Da Silva tiene que elegir hoy. ¿Elige que gobierne el Frente Amplio o que se apruebe la reforma de la Seguridad Social? Que se apruebe la reforma de la Seguridad Social, ¿sí? Porque yo no quiero a los sindicalistas en el gobierno. La reforma de la Seguridad Social la vamos a arreglar. Es simplemente mostrar un poco de las consecuencias que enseguida el pueblo uruguayo se va a dar cuenta de la macana que cometió. Ahora, 5 años con Marcelo Abdala, el Chifre Molina, Fernando Pereira y la Mar en Coche, realmente puede llegar a ser insoportable. A la hora de no presentarse en la actividad donde estuvieran todos los integrantes de la coalición, Orsi decía, primero tienen que resolver ellos la interna y después en el balotaje es otro cantar. ¿Tiene razón en eso de que todavía no resolvieron la interna, visto que Ojeda se aproxima a Delgado? No, lo de visto que Ojeda se aproxima a Delgado es una perspectiva, no es un facto, ¿sí? Yo no lo veo. Sí, por suerte, el Partido Colorado va a votar bien. Nosotros, el presidente del Uruguay lo elige en noviembre. Hoy elige a los equipos de gobierno. Y vuelvo a decir, los equipos de gobierno de Luis Lacalle Pou, ¿sí? Creo que la gente los conoce más que los equipos del Partido Colorado, que en muchos casos son desconocidos. ¿Pero ya se confirma que Delgado es malo al detalle? Yo, por supuesto. Y la 40 está haciendo todo para que vaya, y para que vaya al balotaje, con una de sus manos derechas, que tiene que ser Ojeda. Ojeda tiene que ser mano derecha de Álvaro Delgado, se complementan muy bien. Pero con Ojeda está Robert Silva, está Bordaberry, son conocidos para mucha gente. Sí, esos tres sí, pero después hay gente que, bueno, no. Bienvenida la gente nueva también, ¿sí? Pero a la hora de elegir el voto, ¿da más seguridad Delgado que Ojeda? Da más seguridad capaz los candidatos al Senado de Álvaro Delgado que los candidatos al Senado de Ojeda. No sé si más seguridad, son más conocidos. ¿O qué candidato va a votar? Después seguía, reitero, hablando de cosas que ya ha dicho el propio Sebastián Da Silva y no son novedosas, pero digo, sí, ahí se nota una situación en la cual dentro de la coalición republicana, insisto, si vamos hoy al titular del diario País, respecto a que Delgado tiene que hacer tal o cual cosa, es porque de alguna forma no están contentos con los números que tienen hasta ahora dentro de las encuestas. Y más allá de que el propio Da Silva decía que los colorados no tienen candidatos conocidos al Senado, yo creo que reiteran muchos nombres, como ahí le subrayaba el colega, Robert Silva, Pedro Bordaberry, hay que sumar a Tabaré Viera, Germán Coutinho, no sé qué extraño y renovador es eso, la verdad. Son nombres que ya se conocen. No parece ser una lectura concreta de la realidad política, reitero, de la coalición republicana o la coalición multicolor, como ustedes le quieran llamar. Hablando de Delgado, Delgado realizó ayer una conferencia de prensa en la Casa del Partido Nacional en horas de la tarde, son las 5 de la tarde, para hablar del plebiscito, contra el plebiscito. Parecía un velorio, claramente, en donde se le da un tenor, la verdad, que de alguna forma plantea la muerte en ese velorio de lo que para ellos es muy importante, que es el grado inversor del país, que es el riesgo país, que es la ley de inversiones y todas esas situaciones económicas que se ponen sobre la mesa. Por eso además estaba sentado en la mesa quien podría ser el ministro de Economía, el expresidente del Banco Central, Labat, Diego Labat. Y en ese marco se establece que, bueno, que todas esas exoneraciones millonarias que le dan a las multinacionales, y que esas por no son ninguna bomba para el país. Aumentar la jubilación, o en realidad llevar la jubilación a un salario mínimo nacional de las personas que hoy cobran jubilaciones y cobrarán en el futuro, es una bomba para el país. Ahora, darle millones y millones de dólares de exoneraciones tributarias a las multinacionales no lo es. Cada vez que hay una situación de complejidad para un sector productivo, lo primero que se recortan son los aportes patronales al Banco de Previsión Social. Y allí se exonera a comercios, cuando la situación con la frontera con la República Argentina, cuando hay sequía e inundación a los productores rurales, y eso nunca termina siendo una bomba para el país. Pese a que el Banco de Previsión Social o la Previsión Social es la que no recibe, en este caso, los aportes que de alguna manera se hacen. Ahora, llevar la jubilación de aquellos que no cobran un salario mínimo nacional a un salario mínimo nacional sí es una bomba y de alguna manera desarticularía el país. La verdad que es difícil de entenderlo, y creo que por eso las encuestas marcan lo que marcan. Y no se mueven de ese discurso, porque además no tienen otro. Por eso decía, parecía el velorio de la ley de inversiones, de la ley... Y le hablan del riesgo país a la gente, y le hablan de que, bueno, que está todo maravilloso con la ley de inversiones, cuando en realidad no es así. Porque yo sigo insistiendo, el Grupo Gloria hace poquito se fue de Colonia, el grupo de productores. Los chinos con los frigoríficos, la cervecería en 33, la Fábrica Nacional de Cerveza, se quedaron aquí por la ley de inversiones, les importó a ellos la ley de inversiones, se iban a la República Argentina. Se fueron con gran parte de la producción a la República Argentina, donde el riesgo país es machazo, donde la inflación y la situación internacional es de complejidad. Igual van allí porque les conviene económicamente. No nos engañen más. Porque además muchos me van a decir, pero Fábrica Nacional de Cerveza abrió otra vez. Sí, abrió con mucho menos personal que el que tenían. Porque además lo reconocieron a nivel de gobierno. Lo reconoció la ministra de Industria, Facio, que lo que querían era reducir el personal que tenían en 33, y lo lograron porque dijeron, si no cerramos no vamos a la Argentina, donde el riesgo país es machazo, donde la situación vinculada a la ley de inversiones no invierten, bueno, no sé. Y después nos dicen que los números que tenemos nosotros traen inversiones, cuando en realidad se están yendo las que ya tenemos. Vamos a escuchar algo de lo que decía Delgado, reitero, en este velorio que hicieron en el Partido Nacional en torno al tema de la situación planteada por el plebiscito. Ahora, en la elección anterior y en todas las elecciones que recordamos, el retorno a la democracia para acá, hablamos que el Uruguay tenía dos fortalezas que lo hacían diferente de aquel país chiquito, que lo hacía seguro para erradicar inversiones. Hoy le ganamos una tercera, eran dos sin duda importantes. La estabilidad política, Uruguay tiene estabilidad política, en la región es notoria, tiene partidos políticos firmes, sólidos. Y la seguridad jurídica. La seguridad jurídica que le agregamos en este gobierno hoy, la regla económica que permitió generar una inversión adicional. Con la generación de fuentes de trabajo, con el aumento del salario y con todo lo que ya sabe. Este gobierno tuvo que asumir contratos firmados por los gobiernos anteriores, en algunos que no compartíamos su diseño, que tuvieron muchos problemas porque estaban mal diseñados para implementarlo. Pero ¿saben lo que pusimos por encima de todo? La responsabilidad como gobernadores. Todo de la apropiación de las cuentas, que hacían referencia a los promotores de esta iniciativa, hacen referencia de que esto no sería así, diciendo que esa presunta expropiación se resolvería con un fideicomiso que ampararía de alguna manera los derechos jubilatorios de las personas titulares de esas cuentas. ¿Cómo rebate ese concepto? No hay un constitucionalista que opine en el mismo sentido. Para todos lados es expropiatorio, termina el ahorro individual, hace un a un fondo común, pero además estamos hablando de plata, en este caso de nuestros ahorros generados durante 29 años de muchos de los uruguayos, reitero, más de 1.600.000, que firmamos un contrato con una, en este caso, con una AFAP, y que firmamos un contrato en términos de contrato privado, con garantía del Estado, que es el que resuelve. Si una reforma constitucional nos cambia las condiciones, obviamente es el propietario. Obviamente atenta contra la propiedad privada, atenta contra los derechos, además lo hace con efecto retroactivo, ni siquiera lo hace para adelante, retroactivo 29 años. Imagínense cuando esto se salga en el mundo, que Uruguay retroactivamente rompió contratos privados 29 años para atrás. La verdad, que no es pegarse un tiro en el pie, es pegarse un tiro en los dos pies, juntos. Pochi decía hoy que siempre estaba respondiendo cuando le preguntaban. Yo el presidente hablaba de jugársela y un poco el Frente Amplio de sus posiciones es libertad de acción. La intención es que se modifique esa libertad de acción, que Orsi, ¿qué es lo que pretende, digamos, que cambie Orsi? ¿Que salga a hacer campaña explícitamente en contra? Mira, si sos un partido político que fue gobierno y entró a gobernar, y saber las consecuencias de un plebiscito de esta, muértela. Ahí tenían parte lo que decía Álvaro Delgado, que habló de que no quiere que ensobren aquellos que de alguna manera están a favor del plebiscito. Pidió no solamente que no que hagan campaña en contra, sino que pidió que no ensobren. Y dijo que él cree que, además, que sabe que algunos otros sectores de Frente Amplio están ensobrando, además del Partido Socialista y del Partido Comunista. Sí, yo hablé con... Tengo que sacar, capaz que lo saco hoy de tarde, a Andrés Lima, porque le hice nota a Andrés Lima, y los sectores que lo apoyan a él, muchos de ellos están ensobrando la papeleta del sí, porque él apoya el sí, dijo Andrés Lima en nota que le hicimos nosotros hace muy poquito. Lo encontré en la feria, y ahí le hice la nota. Y Lima me decía, sí, estamos ensobrando porque yo estoy a favor del plebiscito, y varios sectores nuestros están ensobrando de los que apoyan a Andrés Lima. No sé si hace referencia a eso, Delgado, o si tiene algún dato más de algún otro sector que estén sobrando, pero pide que no ensobren. La verdad, no se entiende mucho. Seguimos con la información, y el senador José Carlos Mahía es integrante de la Comisión de Educación de Senadores, y se le preguntó por el tema vinculado al paro de FENAPES que va a estar realizándose los días 15 y 16 de este mes. Dijo él que no cree que tengan mucho resultado porque, por un lado, hay un acuerdo firmado a nivel salarial y laboral entre la Coordinadora del Sindicato de la Educación y el actual gobierno. Que nosotros ya hemos dicho, está difícil para que se llegue, pero supuestamente se va a llegar a lo que se ganaba en el 2019. Con el poder de compra que se perdió durante toda esa situación. Lo otro tiene que ver con algunas situaciones que se dan respecto a la propia medidas. Él manifestaba, en realidad, durante lo que fue la conferencia de prensa de FENAPES, el colega del diario País preguntó si un paro un 15 o un 16 de octubre, cuando hay una elección un 29 de octubre, no servía o no era en el camino de la búsqueda de ayudar al Frente Amplio a ganar las elecciones. Desde el ámbito sindical se dijo que no era un furgón de cola el ámbito gremial de ningún partido político, y además destacaban que ellos también realizaron paros al Frente Amplio y hablaban, entre otras cosas, de propio Tabaré Vázquez, limitando las posibilidades de medidas de lucha o de ocupación o de situaciones que tienen que ver con esa realidad que muchas veces se vivió, y que Mahía dice que es claro, porque al Frente Amplio dice que le hicieron más paro que al actual gobierno. Eso es lo que en la lectura que hace también José Carlos Mahía en relación al tema. Lo concreto que cree, sobre todo además terminando un año lectivo, que es muy difícil, más allá del paro por parte de FENAPES, de que se pueda torcer lo que hasta ahora ha sido los planteos en el ámbito de la educación, y yo le hablaba también del tema de los recortes de grupos, que eso pega directamente en lo que son las fuentes laborales. No solamente en el ámbito secundario, sino también en formación, en educación, en la zona litoral también hay situaciones de complejidad y también hay medidas de lucha en ese sentido. Mahía también fue consultado por el colega Leo Sarro respecto a lo que fue el discurso del presidente de la República. Por eso Da Silva hablaba eso de que para él no había cruzado la línea, o sí la línea entre lo sublime y no sé qué más que dijo. Porque el Frente Amplio, recuerdan, habíamos hablado con Mario Vergara, y Mario Vergara dijo, bueno, mientras hable a favor de la reforma de la Seguridad Social y en contra del plebiscito, no hay problema, porque dice Vergara, está defendiendo una ley que es suya, pero que no puede trasladar esa situación a criticar al Frente Amplio o a Orsi o a algún candidato de Orsi respecto a la campaña. Bueno, Mahía está en la misma sintonía que Vergara, y él cree que mientras defienda lo que es su ley, está todo bien, mientras ataque al plebiscito está todo bien, pero no cuando habla o deja entrever que el Frente Amplio tiene que hacer tal o cual cosa, o que O'Done, el que sería el ministro de Economía, Yamandú Orsi, debería decir o tal o cual cosa, ahí sí considera que cruzó una línea. Vamos a escuchar lo que decía el senador de Asamblea Uruguay, José Carlos Mahía. Estimo yo, en función de la realidad que le toca a la educación uruguaya hoy, en cuanto a las dificultades que hay con la gestión, con las horas que se recortaron, con las condiciones de los edificios, la convivencia en el sistema educativo y básicamente con los recortes. Estimo que el eje central debe ir por ahí, pero insisto, es una decisión autónoma de los sindicatos de la educación. Ahora, cuando fue gobierno, el Frente Amplio también padeció muchos paros. ¿Qué aprendió a partir de eso si vuelve a ser gobierno? Que hay que tener una clara separación de intereses. Los gobiernos determinan el interés general y cada sindicato legítimamente defiende lo que entiende como propio, son los intereses o la defensa de sus condiciones laborales. Es claro que este gobierno ha tenido muchísimo menos paros y actividad sindical de los sindicatos de la educación que los gobiernos del Frente. Ese es un dato de la realidad. Si vuelve el Frente Amplio al poder, ¿le va a volver a dar voto a los representantes de la educación, de los sindicatos? De los órdenes, es decir, no es de los sindicatos. Si los sindicatos se organizan y les toca ser elegidos por sus pares, sean del orden sindical. Si no, no. Usted recuerda que cuando el Frente Amplio fue gobierno, uno de los que fue electo por los docentes fue Robert Silva, que no era el sindicato. Se va a depender de quiénes son los que se organizan y qué interés tienen en la educación uruguaya. ¿Qué le pareció la cadena ayer del presidente? Me pareció que, por un lado, tiene el legítimo derecho de opinar sobre una ley que su gobierno impulsó. Lo que no está bien es que ingrese en la campaña electoral hablando de la actitud de los candidatos. Él es presidente de todos los uruguayos y no tiene necesidad ni potestad constitucional para remar para el molino del oficialismo. Habló de O'Done sin nombrarlo, ¿no? Por eso le digo, meterse en la campaña no está bien. Mahía, en relación al tema de la educación, en el día de la conferencia de prensa, el colega del diario El País le preguntó a FENAPE si esta medida la hacían para ayudar en las elecciones al Frente Amplio, porque es muy cercana a la elección. FENAPE obviamente marcó su discrepancia y dijo que ellos no son furgón de cola de ningún partido. ¿Qué análisis puede hacer al respecto? No, es un bolazo. O sea, ha quedado clarísimo que los gobiernos del Frente Amplio han tenido absoluta independencia del movimiento sindical, del partido político y del gobierno. Le reitero, han habido mucho más movilizaciones durante los gobiernos de izquierda que en un gobierno de derecha como hoy. Hoy ellos hablan de recortes de grupos y eso obviamente manifiestan recortas puestos laborales. Y es una de las situaciones que quieren negociar para ver si pueden evitar el paro o no. Bueno, eso es con este gobierno, ¿no? Ojalá se pudieran. Yo no veo mucho margen de acción cuando se está terminando las clases. Les recuerdo que los sindicatos de la educación acordaron con el gobierno en el presupuesto en esta última etapa, en la rendición de cuentas. Ojalá esté amparado dentro del acuerdo que hizo CESEU con el gobierno para que esto esté contemplado. Pero lo que ha sucedido es eso, recorte de la educación durante todo el periodo. Ahí tenés entonces al senador José Carlos Mahía. Seguimos con la información, en este caso tiene que ver con la decisión de la Cámara de Senadores en la jornada de ayer de aceptar la renuncia de Charles Carrera a la banca de senador para que responda ante la fiscal Porteiro por el caso Víctor Hernández. La fiscal había pedido su desafuero. A nivel oficialista le hubiera gustado más votar el desafuero que la renuncia, sobre todo porque cuando hubo debate con el Frente Amplio, que parecía que primero no lo iba a haber y después lo hubo, se considera que no hubo ningún tipo de autocrítica, se volvió a hablar de valentía por parte del senador Charles Carrera, de que había generado una acción de solidaridad con Víctor Hernández y su familia tras este disparo, que propio Carrera, decía Gandini, reconoce en declaraciones que salió de la casa del comisario en una especie de cumpleaños que había allí. Y que, bueno, esa acción de alguna manera genera una persecución contra Carrera, se habla de una persecución. Y después algunas cosas que no se dicen y se dicen, en realidad se juega con eso de no decirlo para decirlo. Tanto dentro de lo que fue el debate como en lo que fue después la conferencia de prensa de la senadora Sandra Lasso. Por ejemplo, cuando habla de la fiscal Porteiro, que dice que, bueno, que a la justicia hay que respetarla, que se entiende, que no se está hablando, pero que después deja entender que por qué la fiscal Porteiro, recién ahora, cuando se trata cerca de las elecciones, habría que preguntarle a ella por qué de alguna forma ahora sí definió que tenía que pedir el desafuero de Carrera, y cuando en realidad ya tenía el caso desde hace ya un tiempo, que eso sí puede ser raro. O se habla de Víctor Hernández, se dice sí, que es una desgracia, que lástima que lo que cómo le pasó, lo que le sucedió a Víctor Hernández, que está cuadrapléjico, pero después se dice, bueno, pero también hay que decir que Víctor Hernández ahora tiene un trabajo, un cargo en la intendencia del Partido Nacional. Y no quiero decir con esto, pero lo terminan diciendo, y reitero, por eso se lo preguntábamos también a Lasso en la conferencia de prensa, y la senadora del MVP decía esto. Partido Nacional se sumaron a esto, pero supongo que ustedes como periodistas tendrán la fotografía del Senado, así que el oficialismo es mucho decir. Asistimos a graves acusaciones, no es el rol que nos compete. Nosotros vinimos acá a cumplir un trámite parlamentario ante la voluntad del hoy ciudadano Charles Carrera de renunciar a su banca, a sus fueros, para someterse en este Estado de Derecho a la justicia como cualquier ciudadano y cualquier vecino. Ahí terminó el trámite parlamentario, pero reitero, nosotros levantamos la mano para llevar adelante ese trámite, simplemente fue eso. Sobre las acusaciones, bueno, si empezamos a intercambiar acusaciones, algunas enumeramos, pero no era el motivo de esta reunión que se llevó a cabo para cumplir con un trámite parlamentario, y así lo hicimos. ¿Usted dice que solo el Partido Nacional realizó esas acusaciones? Sí, efectivamente, basta con escuchar o mirar la versión taquigráfica, cosa que seguramente el vecino o la vecina no van a hacer porque no lo hacen todos los días, pero en realidad basta con ver lo que fue esta sesión para ver cuál fue el tenor de las intervenciones que allí se dieron. ¿Y el análisis sobre la situación de Víctor Hernández también es parte de...? El análisis es muy dolorosa, la situación de Víctor Hernández. Sería lo mismo que yo ahora pusiera sobre la mesa el tema del hecho de que también durante este periodo Víctor Hernández está trabajando en la intendencia del Partido Nacional, ¿no? Y digo, yo no puedo decir que esto fue en pago por nada, no estaría bueno que dijera eso, porque la situación de esta persona es lamentable, es a partir de un hecho muy doloroso, no solamente para su familia, sino para todo el departamento, ¿no? Entonces, no quiero mezclarlos tantos, no me gustaría hacerlo. ¿Usted cree que el Partido Nacional usa a Víctor Hernández? Ah, bueno, habría que preguntárselo al Partido Nacional y seguramente no se lo va a responder, como no han respondido otras cosas. ¿Gracias con la campaña electoral? No, nosotros, hay por un lado opiniones políticas que podemos tener, y bueno, ahí la respuesta está en cómo y quiénes intervinieron. Esa es la respuesta que le puedo dar. Pero desde el punto de vista de la justicia, nosotros absolutamente de nuestras filas no va a escuchar una sola palabra pasando por encima de lo que es la división de poderes, el respeto. Por lo tanto, si la fiscal Porteiro durante 2 años vio esta causa y ahora coincide en que está este momento electoral, bueno, sus razones habrá tenido, pero desde el punto de vista del estudio de la causa. De ninguna manera va a salir de nosotros una palabra en agresión a lo que entendemos es, la independencia de poderes. Lo digo y no lo digo. Es decir, acá con lo de Porteiro, dice que la fiscal Porteiro estuvo 2 años la causa y justo ahora, cuando están las elecciones, define esto de pedir el desafuero de Charles Carrera. No queremos decir que esto sea una actitud mala de la fiscal, pero justo ahora se dio cuenta, es decir, lo digo o no lo digo. Y sobre lo de Víctor Hernández todavía es más claro, porque digo que es una víctima, que es una situación de complejidad y lastimosa la situación en la que quedó Víctor Hernández, pero inmediatamente, pero también es lo mismo que yo dijera que ahora tiene un cargo en la Intendencia del Partido Nacional o un trabajo en la Intendencia del Partido Nacional y que eso responde justamente a la situación de cómo está el tema en la denuncia en la investigadora del Parlamento. Y no digo eso, pero lo termina diciendo. Es decir, no digo eso, pero lo digo. No digo eso, pero lo digo. Somos grandes, nos conocemos. No lo digo, pero lo digo. El que habló también fue Jorge Gandini, del Partido Nacional. Hay que destacar que Lazo lo que decía era sobre la foto. Sí, hay que decir que la foto es verdad. Por ejemplo, Cabildo Abierto no estaba en sala cuando se votó la renuncia de Charles Carrera. Los legisladores, los senadores estuvieron al principio, pero después como se extendió la actividad, se fueron porque creo que tenían una actividad en ADM, los de Cabildo Abierto, y no volvieron nunca más. Y no votaron suplente, eso fue lo extraño. Yo hablé con algún diputado después, le digo, es raro que los senadores no pidieron suplente, se fueron y dejaron la silla vacía. Creo que a eso hacía referencia. Los colorados hablaron, Carmen Sanguinetti también habló y se tuvo que ir porque se fue larga la reunión, pero habló a favor de aceptar la renuncia. Y Monovalle, que estaba de suplente de en este caso Pablo Lanz, también habló y fundamentó a favor de sacarle los fueros a Charles Carrera. Entonces los colorados sí terminaron hablando, más allá de que los blancos hablaron mucho más. Habló Jorge Gandini como vocero y decía que no hubo una actitud de solidaridad por parte de Charles Carrera, lo que hubo fue una actitud de oportunismo y que mientras le sirvió que Víctor Hernández pudiera estar callado la boca y no hablara sobre esta situación vinculada al balazo que había recibido, dice Gandini que el propio Carrera ha reconocido desde la cárcel del comisario, su comisario, donde había se estaba festejando un cumpleaños, tuvo la ayuda. Cuando ya de alguna manera quedaron tranquilos de que no podían hacer nada y que no iba a haber juicio contra el gobierno y bueno, y las acciones ya habían perimido a nivel legal, lo que determinaron fue soltar la mano de Víctor Hernández, según lo que, y ahí se acabó la supuesta ayuda, la solidaridad, dijo Jorge Gandini. El desafuero, porque hay una relación causal. A la Cámara ingresaron las dos cosas, el pedido de desafuero de la fiscal a través de la Suprema Corte de Justicia y porque presentó el desafuero después, en segundo lugar, ingresó el pedido de renuncia. Así que cuando hablamos de la renuncia, hablamos de la razón que la provoca, lo que hubiera llevado al desafuero. Pero el desafuero es un proceso largo, que sabíamos que no teníamos los votos, requiere dos tercios y tomamos el atajo para que la justicia rápidamente pueda entender en este tema y la fiscal, con todos los fundamentos que da, evidentemente va a formalizar a la brevedad y ahí sí, Charles Carrera sin fuero tendrá que defenderse allí y muchas de las cosas que ha dicho y han dicho sus colegas que hoy con cero autocrítica lo defendieron, bueno, ahí la justicia verá si esas cosas son ciertas. Las pruebas que presentamos no coinciden. También lo de Víctor Hernández quedó en un segundo plano por parte de la coalición opositora, por parte del Frente Amplio. Solo se hizo referencia, en todo caso, a que podrían haber conseguido hasta un cargo en la Intendencia, solamente eso para hablar de... Bueno, Víctor Hernández nos hizo llegar un mensaje y su hermano de que estaban mirando la sesión por televisión muy interesados. Son los grandes perjudicados. Charles Carrera, mientras trataba de taparles la boca, diciéndoles que lo estaban tratando bien y que iban a reconocer que esto era responsabilidad del Ministerio e indemnizarlos, era quien alimentaba la defensa del Ministerio y cuando le ganaron, lo echaron. Lo echaron del policial. La verdad que no se portaron bien. Muchos de los senadores hoy en sala no fueron a la investigadora y no leyeron el expediente. El Frente Amplio se destacó la valentía de Carrera. Sí, son los mismos que lo aplaudieron el otro día, son los mismos que dijeron que hizo bien y que lo volvería a hacer porque fue solidario. Nunca aclararon si esa solidaridad con Víctor Hernández es también la que cuenta para haber atendido durante 2 años y medio a su esposa indebidamente o a la diputada Susana Pereira, que era la esposa de Bonomi la fiscal dice lo contrario y la jueza en materia civil ya condenó a uno de los que usó el hospital policial. Se va a demostrar que no hubo valentía, hubo oportunismo. Nos vamos, nos quedamos sin tiempo. Blanca Rodríguez allí en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.